Estás escuchando Mentes Corrientes. Puedes escucharnos los lunes a las 6:30 en Ágora Sol Radio y los miércoles a las 3 en Radio Almaina de Granada, en el 88.5 FM o en su web. Buenas tardes, Ana. Buenas tardes, Esther. ¿Cómo estamos? Bueno, pues empezando la semana un poco agotada de mudanzas y gestiones adultas varias, pero bueno, la radio siempre es un buen chute de energía. Es cierto, llevas vida de adulting ahora mismo, sí, estrenándola. Sí. Pues yo he comido lentejas, así que no me voy a quejar. Si quieres las comes, si no... Las dejas. Pues hablando de comida, yo hoy te quería comentar que traigo buenas noticias de un tema que hemos estado hablando a lo largo de distintos programas. Y es la censura en los lácteos vegetales, ya que finalmente la Unión Europea permite que las alternativas vegetales a los productos lácteos se vendan como imitaciones o similar a. Aunque, por lo que he leído, lo que sí que se mantiene es una anterior prohibición de que se refiere a usar los términos leche, mantequilla o quesos vegetales. Pero sí que se pueden hacer pues esas otras referencias a alternativas. O sea que de momento no nos vamos a encontrar un brick de bebida de soja en un fusfus antimoscas o algo por el estilo, ¿no? En un envase así. Eso espero. Genial, ¿eh? Genial. ¿Y tú traes algo para mí hoy? Yo también traigo algo para ti hoy, y es que la semana pasada estuvimos en la presentación del single de Lubiot y la verdad es que fue bastante bien, nos lo pasamos muy bien, interpretó su tema Abuela y nada, nos quedamos a la espera también de ver cómo avanza y de escuchar pues todo su disco entero. Bueno, quizá os estéis preguntando por qué hemos dejado sonar tanto tiempo esa canción que ponemos de fondo siempre. Vamos a abrir este cajón, Esther. Pero yo creía que no íbamos que íbamos a correr un tupido velo. Naturalidad ante todo, las cosas del directo y los cascos que no suenan y ajustes de última hora. Pero ya estamos de vuelta con una novedad además, y es que hoy el programa le vamos a dar un poquito la vuelta. Exacto, un poquito de vidilla, porque al final la diversión está ¿en qué? En la variedad. ¿no? Efectivamente. Pues ya está, entonces le vamos a dar un poco esa vuelta, ese flip-flop-y-flop-y-flop. Y vamos a empezar hablando, Esther y yo, de nuestras cosas, ¿no? A filosofar un poquito. Y luego va a estar con nosotras Celia Bisoul para la entrevista. Así que, por favor, quedaos, participad, podéis meteros en Instagram, estamos aquí conectadas al 100%. Si queréis decir algo, os animamos porque hoy va a ser un programa muy desde casa. ¿Y cuál es el tema que vamos a hablar, Ana? Pues el tema, vamos a tocar cómo clasificamos todo, cómo hay una tendencia de clasificar todo, a meterlo en cajas, para de alguna forma pues ordenar un poco el mundo o que, pues, no sé, cómo aceptarnos los unos a los otros, porque parece ser que con el caos a veces es difícil trabajar. Entonces el debate está ahí, en ¿necesitamos realmente poner etiquetas a todo o podemos sobrevivir sin ello? Bueno, este tema a mí me parece bastante interesante porque recuerdo una conversación que tuve hace como un año y pico con una amiga y bueno, es que al final esto de categorizar y de las etiquetas en realidad tiene como implicaciones muy amplias en temas muy diversos y muy profundos. Entonces, sin querer yo frivolizar sobre nada, voy a mencionar brevemente esta historia, y es que, bueno, esta persona estaba con una persona de género fluido y estuvimos hablando ella y yo de que ella consideraba que realmente, por ejemplo, el tema de la identidad de género tenía más que ver con cómo está construida la sociedad. Quiero decir, está siempre alrededor de eres hombre o mujer, ¿no? Entonces, al final, quien no encaja en eso o no como tradicionalmente lo entendemos, se ve en la necesidad de buscar otra etiqueta más en la que sí que pueda verse identificada esa persona. Entonces, como que esta chica me decía que había llegado a la conclusión de que si realmente como sociedad no nos empeñásemos tanto en clasificarlo todo o en etiquetarlo todo, no habría personas que a lo mejor se viesen en la necesidad de identificarse como trans, pero igual que no habría personas viéndose en la necesidad de identificarse como mujer o como hombre, sino que sería un tema que no estaría sobre la mesa. Pero ahora bien, siendo realistas, esa distinción existe en la sociedad de hoy como tal, y entonces también creo que es importante darle cabida a que tú puedas encontrar tu lugar, ¿no? Sí, está claro. También igual nos estamos metiendo en... Es que de aquí yo creo que se puede meter uno en mogollón de berenjenales. En cuestiones de género sí que ahora mismo hay un montón de nuevos términos y si... Es cierto, yo creo que cuanto más cerca te tocan, más interés le pones, de alguna manera, ¿no? Entonces yo creo que aún va a tardar mucho tiempo en que todos estemos al día con todos los nuevos términos que están saliendo. Ahora, claro, sí que creo que es muy importante la actitud que tengamos hacia ellos, ya sea mientras la humildad, ¿no? De decir, bueno, yo puedo desconocer esto, pero no voy contra ello directamente. Y a la vez, opino que, como opinión, me gustaría que fuese de otra forma, pero sí que como seres humanos en conjunto podamos llegar a vivir sin normas, sin esas cajas y sin esas etiquetas. Sí, yo creo que hay cierta categorización que es como intrínseca al vivir en sociedad, pero creo que no es necesario irse tan al extremo de cómo está montada la sociedad hoy día. Y yo creo que tiene que ver un poco con vamos a entrar en otro tema también amplio, que es el capitalismo, porque por ejemplo hablabas tú del hecho de que hay veces que como que las circunstancias, hablábamos antes de ceñirse a una disciplina a la hora de triunfar en un campo, pues bien artístico o en cualquier ámbito profesional, de o bailas o cantas, bueno, que hay gente que hace ambas cosas, pero sí que es verdad que siempre está como este identifica tu target, tu nicho, especialízate, céntrate en eso. Entonces, como que al final vamos obligándonos por cómo está construido el mundo a decirnos que me tengo que definir, porque si no, no encuentro trabajo, porque si no, no encuentro mi público en caso de que quieras darte a conocer, o porque si no, y hasta qué punto eso es natural o viene forzado por las circunstancias. Claro, sí, no, tienes toda la razón. También es que atacamos mucho el cambio, yo creo, pero eso viene, me da la sensación de que del miedo. Hay una teoría, que una vez vi un TED Talk de estos, que es la teoría del cangrejo, que esto es que cuando tú vas a un río a coger cangrejos, tú te llevas un cubo, pero no hace falta que te lleves una tapa, porque en el momento en el que hay más de un cangrejo en el cubo, en el momento en el que uno de esos animales intenta salir, los demás le empujan hacia abajo. Entonces es por eso, por la razón por la que sabes y puedes estar tranquilo, que en el momento en el que tienes un cubo no te hace falta tener una tapa, porque entre ellos mismos se van a impedir salir, ayudarse o incluso colaborar para ver más allá, ¿no? Rollo la caverna de Platón. Uh-huh. Y luego me acuerdo que esta chica lo que decía era que aún así, en el caso de que un cangrejo salga, de que uno de nosotros saliese del cubo, sería únicamente para buscar otro cubo. Porque en realidad lo único que... O sea, a todos nos gusta vivir con normas, pero con las nuestras. Yeah. Y si estamos en un entorno en el que, pues eso, no sentimos que se nos vea o que se nos oiga, pues vamos a intentar salir. Y lo natural es que nos intentan retener. Pero en el caso de que consigamos salir, lo que vamos a hacer va a ser unirnos a otro grupo de personas que piensen exactamente igual que nosotros y que tengan pues el mismo número de reglas, simplemente pues que en este caso sí que nos gustarían esas reglas, ¿no? Ceñirnos a ellas. Entonces, claro, lo que planteaba esta chica era como... al final igual somos la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Que podemos quejarnos de esto, pero así es como funcionamos. Igual no sé hasta qué punto hay que aprender a hacer las cosas de otra manera o lo primero, aceptar que así somos. Bueno, yo creo que la base, aceptar que así somos, sí, aceptar siempre está bien, ¿no? Aceptar las cosas. Pero lo que yo veo el peligro de todo esto es los roles de poder que se pueden establecer entre esos distintos cubos, ¿no? Al final, pues eso, si no entras en lo mayoritario, si no te ciñes a lo que hace todo el mundo, puedes verte fuera de lugar. Pero por otro lado también es importante, yo creo, identificar a las minorías para que pues alguien perteneciente o a lo mejor algún grupo social oprimido tenga un espacio seguro en el que poder hablar o encontrar otras personas con las que compartir. Entonces como que estoy continuamente entre el etiquetas sí, etiquetas no, porque a veces son útiles, a veces no lo son. Y es que es un tema complejo, ¿eh? En sí. Realidad esto daría para hacer un programa o dos, yo creo, exclusivo sobre esto. Sí, y también es perfectamente normal, yo creo, porque tanto tú como yo hemos crecido en un mundo en el que pues esto es rojo, esto es azul, esto es tal, y sí es cierto que tiene, pues que ayuda, tiene su utilidad, ¿no? Saber qué es cada cosa y saber ponerle nombre también, porque somos muy tramposos a veces. Entonces, si no defines las cosas, es también muy probable que haya una trampa ahí, que al final acabe por ser un poco traicionero toda la situación, ¿no? En que desemboque. Pero bueno, tal cual. El otro día estaba, de hecho, en un estudio y de música y le estaba hablando sobre esto, sobre decir, jo, pues a mí me gustaría pues a lo mejor tener un tema que sea más funk, más soul, porque tal, luego mi yo de 15 años quiere tener un tema más Avril Lavigne, que ya no estoy ahí, pero lo que me dijeron fue... Está guay, lo único que en el momento en el que tú tengas algo, más o menos vas a tener que desarrollar tu marca. O sea, que no te puedes ir mucho por las ramas, puedes hacerlo, pero sabiendo que hay ciertas consecuencias. Y es que en el momento en el que tú digas, a lo mejor, pues eso, lo de géneros, ¿no? O bailas o cantas, pues a lo mejor si yo hago pop, pero de repente me sale que quiero hacer un algo metal, hardcore, lo que sea, es como que siempre está ahí la cosa de a ver por dónde te vas. Claro, al final acabamos limitándonos nosotros mismos, pero también es cierto que si tú intentas tener una vida dentro de este espacio, al final tu sustento viene de eso. Entonces, ¿hasta qué punto vas a arriesgar el perderlo? Cuando ya dependes mucho de algo. Claro, pero al final como que esas etiquetas, por ejemplo, en un ámbito como es la creatividad, te pueden limitar bastante a la hora de pues eso, te encorsetas en algo que quizá no es lo que realmente estás queriendo hacer, pero te ves forzado por las circunstancias y a lo mejor habrías sacado un temazo si no fuera porque no, es que este no lo saco porque no encaja mi estilo, ¿no? Que realmente, por otro lado, también lo entiendo, porque es verdad que si yo, por ejemplo, consumo un tipo de música o de literatura, estoy buscando algo, ¿no? Y a lo mejor si a mí me gusta una escritora es porque tiene cierto estilo o porque sé que voy a encontrar ciertos temas, y si de repente se sale de ahí, pues a lo mejor no me gusta, pero... No creo que tampoco eso debiera ser limitante y que ya, pues no, ya esta persona no me gusta más. Es como, no, pues este tema, este libro, esta cosa en concreto a mí no me ha encajado, pero no por eso deberíamos como tachar al artista, ¿no? Sí, es como dónde está el límite entre el miedo me está paralizando a mí a intentar algo nuevo y luego mi público a lo mejor me rechaza. Pero bueno, acaba de llegar aquí Celia Bisoul, así que igual ella nos puede ayudar un poco con este tema. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Llego directa de la Feria del Libro de Badajoz. Pensaba que no llegaba, así que gracias por la espera. Eficiencia. Hola, ¿no has parado ni para beber agua? Realmente no. No ha sucedido. No hemos llegado a comer porque esto era importante, así que mis compañeros del coche comerán próximamente y yo cenaré. Gente, productividad. Bueno, pues te agradecemos que... estar aquí, pese a la paliza que te estás dando de viajes y de ausencias de comidas. Y bueno, antes de empezar a hablar un poco de ti, de todo lo que haces, estábamos comentando acerca de las etiquetas y el categorizarnos, como que como sociedad a veces nos vemos en la obligación, bien sea por decisión propia o por presión social, a definirnos pues en un estilo musical o artístico, bueno, y en todos los ámbitos de la vida. ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que una etiqueta en la mayoría de los casos es una jaula, porque es una necesidad de mantenerte dentro de algo, de lo que podría salirte si no te ves atada o comprometida con llevar las cosas de una manera muy concreta, ¿no? bajo esa etiqueta. Entonces, creo que es una forma de tranquilizar, ¿no? De que la gente se sienta tranquila, sepa dónde colocar las cosas, pero para uno mismo es una manera de limitarse. Y tú, por ejemplo, en tus temas sueles hablar mucho de la mujer y del rol de la mujer, y un poco ahí tema reivindicativo. Y también queremos tocar el tema de asociación, ¿no? De cuando tú a lo mejor sacas un tema y estás, pues eso, reivindicando tu rol o hablando de algo que no se ha hablado hasta hace muy poquito, como eso ya automáticamente te asocia con ser a lo mejor pues más peleona, más sangrona, a lo mejor que el ser más independiente también te empuja a estar más sola. ¿Cómo ves tú todo eso? Yo creo, en el caso de mi música, de lo que dices de las temáticas que abordo, lo que sí te puedo decir es que a menudo me ha sucedido que se me ha clasificado como Celia la rapera feminista o Celia que hace rap de género, ¿no? Yo considero que mi rap tiene de forma transversal un contenido de género porque estoy comprometida con el feminismo, pero creo que al final no dejo de hacer música donde se pueden abordar muchos temas y no solamente se trata de estar hablando todo el tiempo de feminismo. Creo que es un mensaje que se incorpora desde el momento en el que estás comprometida en todas tus letras, ¿no? Entonces, pues lo veo de este modo, que al final es como el tema del rap femenino. ¿Qué es el rap femenino? Quiero decir, el rap que hace un hombre es simplemente rap, porque el rap que hace una mujer es rap femenino. Entonces, desde ese lado sí que creo que a veces no ayuda. Sí, esto me recuerda a un programa en el que, bueno, Teresa comentó acerca del fútbol, ¿no? Que cierto. Ella jugaba al fútbol y siempre que se hablaba, ¿no? De tú de qué equipo eres, pues ella tenía que decir del tal femenino. Justo. Es como, ¿por qué lo tengo que especificar? ¿Por qué se da por hecho que cuando no le añado la etiqueta femenino ya estoy hablando del masculino? Creo que el ese femenino además añade una carga de condescendencia, ¿no? De por qué, ¿qué pasa? O sea, este rap se está valorando porque lo ha hecho una mujer, este rap se valora porque tiene calidad, realmente... Hay rap, hay mujeres haciendo rap con una calidad alucinante e independiente de su género. Entonces, ¿por qué vamos a calificarlo como algo? Simplemente es música, ¿no? Esto podría ser a veces como un arma de doble filo. Me acuerdo que una vez la youtuber Ter hizo un vídeo hablando sobre Rihanna. Y en el que decía que Rihanna le encantaba porque era una contradicción en toda regla y que hoy en día ser una persona contradictoria no estaba bien visto. En ese aspecto, pues Rihanna a lo mejor tiene canciones en las que dice yo estoy sola, soy una diva, motherfucker, what the fuck, me encanto. Y luego en otras entrevistas dice, jo, pues quiero un novio, porque tal. Y entonces era como que muchas veces no se le permitía tener emociones de este tipo, de decir, ojo, pues me siento sola, ¿sabes? Me gustaría estar con alguien. Y era como, ya solamente por cantar y decir que ella es una mujer independiente, ya no puede permitirse eso, ¿no? Ese tipo de emociones. Creo que todas las personas guardamos nuestras contradicciones y que el hecho de que estés comprometida con un mensaje no excluye que no puedas sentirte de otras muchas maneras, ¿no? Entonces, no lo veo excluyente. Tú puedes estar muy empoderada y estar muy a gusto en tu soledad, entendido como no tener una pareja, y en ocasiones echar eso de menos, y eso no hace que no seas coherente, simplemente que las personas pasamos diferentes momentos, igual que a veces estamos felices y otras veces nos sentimos tristes, ¿no? Yo creo que también es el problema de que a veces parece que las etiquetas implican desetiquetarte de algo, o sea, que si formas parte de un grupo o de un colectivo, entonces se da por hecho que no puedes formar parte de otro. Por ejemplo, la típica asunción de que si eres de izquierdas no puedes ser religioso, que no tiene por qué ser así, pero hay veces que eso como sociedad se dan por hecho ciertas cosas que no tienen por qué. Es un poco dentro de, ya no más allá de la contradicción, pero hay veces que parecen que hay cosas que son contradictorias cuando realmente no es así, pero ya parece que te da miedo pronunciarte y decir, no, mira, yo soy de izquierdas pero creo en Dios, o así como mil temas. Yo creo que en ese sentido es ser coherente con el discurso que tiene una misma y también aceptar que una se equivoca y que, más allá de equivocarse, que una va aprendiendo, ¿no? Y me parece bien que cuando tú tienes un discurso, escuches lo que decías o opinabas hace unos años y digas, estoy más conforme con esto, porque significa que estás evolucionando, y creo que es un derecho que todas las personas deberíamos tener. Y por este mismo motivo, en ocasiones, juzgar a las personas por sus publicaciones en redes sociales de hace 7 años puede ser una cosa complicada, ¿no? Porque igual esa persona le ha dado por suerte una vuelta a su mentalidad, ¿no? No significa que hay que tener todo en cuenta, ¿no? Y eso está ahí, viene de la misma persona, pero también hay que tener en cuenta que las personas evolucionan. Bueno, también es que el tema de la evolución es lo que hablábamos antes, ¿no? Que el cambio muchas veces da mucho miedo y hace que mucha gente pues sienta ese pavor de decir, uy, no lo conozco, tal, entonces puede acabar a lo mejor afectando a tu credibilidad o siendo como un arma de decir, bueno, pues mira, ahora esto te lo pongo bajo la mesa. Como que la evolución suena muy bien, pero luego a efectos prácticos en muchas ocasiones sí que hay personas que lo pueden usar contra ti. Sí, pero que es una pena, porque al final lo que dice Celia, sí, sí, como personas estamos en constante evolución, o yo creo que lo ideal sería que así fuese. Evidentemente no vas a ser la misma persona que cuando tenías 15, que cuando tenías 5, que cuando tienes 25, que cuando tienes 42. ¿Y por qué no se te permite ese espacio de, oye, he vivido ciertas experiencias que me han hecho replantearme ciertas cosas, cosas en las que creía ahora no creo, cosas que hice me arrepiento, cosas que no hice me arrepiento de no haberlas hecho, o las quiero hacer ahora, aunque antes estuviese en contra de esto? Y no creo que debiese ser algo que nos veamos con derecho a juzgar. Parece que la evolución a veces es como que se acepta siempre y cuando sigas X pasos, X número de pasos. Si te desvías un poquito ya no se llama evolución, ya se llama, pues no sé, falta de criterio, falta de personalidad. Yo creo que las cosas van mejor en la medida en la que una siente que es coherente con el mensaje que tiene con una misma, porque si está de acuerdo con su propio mensaje es capaz de defenderlo e incluso de escuchar sin esa defensa, sin esa sensación de que me están atacando. Tú tienes tus cimientos y a partir de ahí escuchas. Escuchar también es muy importante, porque a veces incluso tienes algo muy claro y no lo está tanto, ¿no? Pero tener unos cimientos de base, una sensación de, oye, estoy de acuerdo con esta forma en la que enfoco esto, hace que seas más receptiva a escuchar otras opiniones y que no tengas tanto miedo en cuanto alguien llega y te lo tambalea. Bueno, eso suena como súper perfecto, ¿no? Ojalá sí. Pues nada, es que hay que trabajar más este tipo de cosas. Bueno, pues ahora sí que sí, presentación oficial, aunque me ha encantado esta intro completamente random que hemos hecho. Sí. Estamos con Celia Bisoul, que es una rapera, poeta y comunicadora cultural residente en Madrid. Y bueno, Celia, se ve que tocas un montón de disciplinas, así que cuéntanos cómo empezó todo y por dónde empezaste. Pues empecé por el violín. Muy bien. Esa no me la esperaba. Yo tampoco. Has visto venir. Empecé con el violín cuando tenía 6 años, con solfeo. Y con la danza. Desde niña me gustaba bailar mucho. Entonces, fue esos dos. Con la poesía también. Empecé a escribir poesía cuando tenía 6 o 7 años. Una cosa como muy rara, porque no recuerdo haber comenzado. Simplemente es algo que ha estado toda la vida. Así que sí, esas serían las tres patas. Y bueno, lanzaste tu primer álbum en 2017, titulado Estacciones. ¿Qué nos puedes contar de este proyecto? Estacciones es... yo lo defino como un hijo que me parece buena gente, pero que lo miro con condescendencia, ¿no? Porque yo estaba aprendiendo realmente en esa época, entonces me parece tierno, me parece un trabajo tierno. Luego, a partir de ahí, aprendí que no es lo mismo instrumentar la poesía que hacer música, ¿no? Que hay que ir un poco más allá y entonces... Pues fue un ejercicio de aprendizaje muy bueno y Zeus, que es el productor que hizo el mix, el máster, hizo un trabajazo con ese disco, incluso conmigo, porque yo realmente estaba empezando a soltarme más con el rap, no llevaba tantísimo tiempo y él fue clave para que esto saliera adelante. De hecho, fue la primera persona como productor que me contactó y me dijo, oye, ¿por qué no hacemos algo juntos? Y yo primero fui como muy reacia de, y él dijo, no, venga, no, sin compromiso, ¿no? Y fue una gran idea realmente. Y fue un ejercicio muy bonito. El concepto del disco del viaje por las estaciones del año como si fueran los estados de ánimo también me parece interesante, aunque lo desarrollaría de un modo diferente a día de hoy. Fue un buen ejercicio, la verdad que estoy contenta con esto. Aunque lo haya dado de baja de Spotify en su mayoría, porque considero que puedo hacer cosas mejores. Bueno, pero para tu trabajo personal, ¿no? De la experiencia, sí, y demás. Sí, claro. Comentábamos justo Ana y yo antes del programa precisamente sobre esto, como hay veces que artistas, ¿no? Según pasan los años, borran ciertas publicaciones o, bueno, temas o creaciones en las que han trabajado. Y nos surgía como esta duda de por qué lo hacen. ¿Lo hacen porque se avergüenzan? ¿Lo hacen porque quieren crear cierta marca? Un poco en línea con lo que veníamos hablando en el debate y me parece interesante lo que comentas. Yo sigo un criterio, por ejemplo, con el tema de Spotify, ¿vale? Que esto fue curioso porque le di mucha vuelta y dije, ¿realmente tiene sentido dar de baja un disco de Spotify y dejar 2 canciones? Mi mantra, ¿no? Mi argumento es... ¿Escucharía yo esta canción? Si yo no la escucharía, si me saltara esta canción, si me aburre, la quito. Y es algo que con el tiempo seguiré haciendo. Es verdad que ahora le doy muchas más vueltas a la música que hago a nivel musical también, de algo que aunque no esté escuchando el mensaje, me interese musicalmente. Pero creo que vamos, yo lo hago desde este lugar y a veces es positivo no borrar por avergonzarte, sino también en el caso de Spotify la lógica para mí es, hay mucha gente que les va saltando las canciones aleatoriamente porque no tienen Spotify de pago, parece que estoy haciendo una cuña, no me paga Spotify, no está y entonces le va a saltar canciones aleatoriamente que a mí personalmente creo que a nivel musical no tienen mayor trascendencia. Y dije, bueno, pues voy a facilitar las cosas, ¿no? Vamos con lo nuevo. Y bueno, ya que estamos hablando de evolución, realmente ahora acabas de empezar más o menos un proyecto nuevo, ¿no? Porque nos vimos en Hoguera Sounds y sí, ahí nos mencionaste que estabas haciendo algo ligeramente diferente que te emocionaba bastante, así que cuéntanos un poco de qué va esto. Pues de ligeramente se ha convertido a muy diferente porque he acabado versionando Gallo Rojo, Gallo Negro con mi compañero Curro Rumbao, o sea que esto ha sido un salto curioso, un salto extraño y realmente me emociona, ¿no? Porque yo siempre había tenido muchas ganas de explorar otros caminos y no me había atrevido. Y por una circunstancia que viví hace poco familiar bastante dura, ¿no? Fue como que de repente me cambió la visión del mundo e incluso empecé a hacer las cosas desde otro lugar, ¿no? Yo antes cantaba desde el miedo y empecé a cantar desde el cariño, porque el canto era algo que me unía mucho a la persona con la que vivía esta situación, que era mi madre. Entonces, de repente, pues me cambió toda la visión y decidí que ya estaba, ¿no? Hay que hacer, creo, las cosas con responsabilidad en ese sentido, así que... Pues estoy trabajando en ello, estoy en clases de canto, estoy echando mucho tiempo porque lo quiero hacer con responsabilidad, pero sí que es un salto que tenía muchas ganas de dar, la verdad. Pues yo tengo muchas ganas de escuchar cómo suenas, así que si te parece vamos con el primer tema. este vestido no es por ti. Si reivindico mi lugar no es contra ti. Se queda miedo echar su lado cuando ocupas todo. Y se te queda el mundo estrecho el compartir. Siempre tienes listos los motivos. ¿En qué piensas? Lo demás es solo ruido. No he dicho nada raro, es que no quieres escuchar, sino enseñarme a hablar. Y pensar que lo aprendido fue por ti. ¿Hasta dónde quieres ir? Muéstrame el camino que no sé llegar sin ti. Tan solo tengo 3 trabajos y este tema. Menos mal que apareciste, por aquí me diste pautas y normas. Me marcas cada línea que no debo cruzar. Me recuerdas que no soy lo bastante femenina, que mis formas deberían potenciarse un poco más. Experto en estilismo y maquillaje, que me sienta bien, ponme tu mansplaining como traje. Tu intuición femenina es oro, siempre sabes qué me pasa, ven y cuéntamelo todo. Pero es que este vestido no es por ti, si reivindico mi lugar no es contra ti. Se queda miedo echar su lado cuando ocupas todo. Y se te queda el mundo estrecho al compartir. Pero si llevo este vestido no es por ti, si reivindico mi lugar no es contra ti. Se queda miedo echarse a un lado cuando ocupas todo. Y se te queda el mundo estrecho al compartir. Explícame qué paso me he perdido al ofenderme. ¿Por qué no aprecio que te pares a mirarme? Tírame una foto mientras subo por el metro, grita algo. Necesito reafirmarme, repíteme que estoy perdiendo mi oportunidad. Que mi falta de interés es solo falta de humildad. Que has bajado tu listón y no lo sé apreciar. Castígame sin ti como a los niños sin cenar, perdóname. Y vi pasar las horas en la cueva. Me perdí entre Lidia Cacho y Betty Friedan. Tengo que estudiar para ser libre y no es sencillo comprender que no está bien rivalizar con compañeras. La deconstrucción de la educación no es opción si la lección es depender de aprobación ajena. La reflexión empieza a darme pena. ¿A cuánto renuncié por creer que nunca sería buena? Pero esta rueda ya no frena, no, no. Esta rueda ya no frena. Si llevo este vestido no es por ti, si reivindico mi lugar no es contra ti. Se queda miedo echarse a un lado cuando ocupas todo. Y se te queda el mundo estrecho al compartir. Pero si llevo este vestido no es por ti, si reivindico mi lugar no es contra ti. Se queda miedo echarse a un lado cuando ocupas todo. Y se te queda el mundo estrecho al compartir. Bueno, Celia, ¿qué nos puedes decir sobre este tema que acabamos de escuchar? Que me lo pasé muy bien haciéndolo, la verdad. Las cosas como son es... Este tema se llama Señor Oslan y fue publicado el año pasado, si no me equivoco, sí, en 2019, juraría. Y fue muy divertido, ¿no? Fue como un giro ahí de tuerca porque había escrito y publicado un tema llamado Dime Ahora, que va acerca de reivindicaciones. Yo estaba bastante enfadada, ¿no? Por cosas que nos toca vivir por el hecho de ser mujeres, o al menos de las mujeres con las que he hablado y de mí misma. Y cuando empecé a hacer más cosas a nivel musical, más conciertos, alguna vez tuve esta situación de alguna persona desconocida escribirme y decirme, oye, me gusta tu música, gracias tío, ¿por qué no quedamos? No tío, o sea, y entonces me empezó a venir varias veces la frase de a ti lo que te falta es humildad. Fue una cosa que me alucinó, ¿no? Decir, joder, o sea, no, ojalá tuviera más arrogancia porque me iría mejor. Entonces me empezaron a caer cosas así, ¿no? Y a nivel de... como mujer, me empezaron a caer algunas cosas que decía esto, ¿qué es lo que está pasando? O si solo te he dicho guapa, no te mosques, coño, o sea, uy, no hace falta, o sea, estoy haciendo música, eso no te da un derecho a opinar sobre mi físico, ¿no? Entonces, empecé, yo estaba un día en mi casa de tranquis tomándome un vermú y dije, pues me lo voy a tomar con filosofía. Entonces escribí Señor Oslan y fue mágico. Bueno, mira, al menos de las cosas no tan buenas se pueden sacar resultados interesantes. Me lo he pasado muy bien, me lo he pasado muy bien y fue curioso porque gente que yo atribuyo estas actitudes en cierto modo me dijeron, buah tía, me ha flipado, y fue como, hostia, no se ha pillado, me dijo, fue bonito. Vamos a normalizar enviar este tema como respuesta cada vez que alguien nos manda un mensaje que no tenga nada que ver con la situación, simplemente responder con esto, un enlace. Mis colegas hacen mucho la broma de si llevo este vestido no es por ti, y yo ya estamos. Vamos a patentarlo para que todo el mundo lo use. Y bueno, ya que estamos hablando de esto, cuéntanos de qué temas hablas en este nuevo proyecto. Pues mira, en este nuevo proyecto hablo de, sobre todo, tengo un proyecto que tengo que dar vueltas y sobre todo escribir un par de temas más que van acerca de esto, pues de la pérdida, del duelo, ¿no? Y ese es un proyecto así bastante sólido que tengo porque son temas que he ido escribiendo y llegado un momento, hace un par de meses, me di cuenta de que aquello era un proyecto en sí. Además es muy curioso porque son letras muy distintas a nivel melódico, incluso hay una que es sobre una instrumental electrónica, otra que es una cosa loquísima, ¿no? Esto, y todo va en la misma línea. Entonces, esto es un tema sobre el que he escrito bastante, porque al final pues escribo sobre vivencias muchas veces, no he inventado la rueda, lo hacemos casi todas las personas que creamos, y a veces no sé ni de qué estoy escribiendo hasta que acabo las letras. En el pasado escribía bastante más sobre relaciones de pareja, no vínculos, desde el punto de vista de la toxicidad, pero bueno, elegí el noble arte de no vivir cosas tóxicas, entonces no escribo sobre ello, soy más feliz y tengo apertura a otros temas, que es una cosa fantástica. Ole tú. Retomando el progreso y la evolución de la que hablábamos antes, sí, creo que es el ejemplo ideal de cómo sí, es una buena manera de cambiar. Más allá de escribir sobre cosas que no te gustan o no te hacen sentir bien, hay que pararse fuera de la música o del arte y decir realmente si escribo sobre esto es porque lo estoy viviendo, voy a empezar por no vivirlo y luego ya vamos viendo, ¿no? Creo que es importante también hacer ese trabajo. Bueno, una forma de autoterapia, ¿no? Totalmente, desde luego. Sí, sí. ¿Te sale de vivencias, por ejemplo, más positivas? ¿También te sale escribir? Y tanto, no, claro, por eso, o sea, sobre todo de un tiempo a esta parte. Es a lo que voy. Incluso la parte del duelo, creo que son letras luminosas y positivas en la medida en que hay muchas formas de encarar un duelo. En mi caso fue desde la gratitud por el tiempo compartido, desde el aprendizaje y desde el homenaje de decir, bueno, ya a partir de aquí tiro millas yo y va a ir todo bien, ¿no? Entonces, para mí incluso dentro de la dureza son letras positivas, ¿no? De hecho, la letra más así reciente en este sentido es una canción que dice: la muerte no puede llevarse a quien quiero, los guardo en mí, no tengo miedo, ¿no? Y entonces es como una especie de homenaje de voy a hacer todo esto, voy a subirme a ese tren, tal. Para mí eso es positivo, aunque sea duro. Sí, bueno, volvemos al tema de la aceptación, ¿no? Y también del hablar de cosas que igual pues no mucha gente habla, pero forma parte de eso, del duelo y de pasar por ello. Y justo pasar por ello, no saltar por encima de ello, que hay una gran diferencia. Y me parece muy bonito poder tener ese enfoque porque a veces damos por hecho que si hablamos de ciertos temas va a ser eso algo triste, negativo, que nos va como a hundir más, ¿no? Y lo tuyo es un ejemplo de que no tiene por qué ser así. Sí, es que hay muchas formas de vivir este tipo de situaciones al final y no sé, o sea, realmente todas las personas que están en tu vida y te aportan algo positivo, duele mucho cuando no están, ¿no? En cierta manera, pero las personas pasan por nosotros. Es como en las relaciones, cuando acaba una relación y dices, jo, no ha servido para nada. Sí sirve, has aprendido un montón. Eso es aplicable a todo, solo que hay pérdidas que no eliges tú, ¿no? Que simplemente llegan, pero todo nos deja una huella y nos sigue sumando como personas, creo. Qué bonito. Y bueno, también en este cúmulo de cosas que haces has participado también en festivales de distintas ciudades como sí, la Surada Poética en Santander o el Beckfest en Elche. ¿Qué es lo que más te gusta de formar parte de este tipo de eventos? El equipo humano. No hay, raro ha sido un festival donde la gente no era maravillosa a nivel humano y esas conversaciones previas, posteriores, esas charlas, los cuidados, la verdad que para mí ha sido de lo mejor y las respuestas de la gente después de las actuaciones, porque normalmente sí que es verdad que cuando actúo me meto hasta la cocina, ¿no? Voy ahí con el corazón de vámonos, no sé, he elegido tomar ese camino, pues voy con todo, ¿no? Y a veces las reacciones de la gente que en base a letras sienten una empatía y vienen y me cuentan una historia, para mí eso es magia. ¿Alguna vez te ha salido escribir una letra nueva en base justo después de una conversación? Un montón de veces. Sí, lo que pasa es que no son cosas literales. Tampoco creo que fuera de buen gusto, sinceramente. Pero sí que hay un montón de veces que a raíz de conversaciones he escrito letras. Incluso a esa persona se lo he mandado. De oye, me ha salido escribir esta letra a raíz de tener una charla, joder, tal. Eso es bonito. Claro, es que escribir desde la experiencia no tiene por qué ser siempre una experiencia personal de que tú hayas vivido. sino bueno, que de alguna manera he llegado a ti de forma cercana, bien sea por una conversación o por otros métodos. Totalmente, sí, sí. Vamos, al final todo es personal en la medida en que te involucras con ello. Puede ser personal porque tú lo vives, pero puede ser personal también porque alguien te escucha y generas esa empatía. Totalmente. Y bueno, también estuviste fuera de España, en Dublín, con Ruby Sessions. ¿Cómo fue la acogida fuera de tu país? Es que vivía allí, me fui allí a vivir por el tema de la música. Yo estaba aquí trabajando, bueno, yo trabajo en el sector de la cultura y estaba ahí en un organismo de arte y tal, pero como freelancer. Me dedicaba básicamente a bailar. Había sacado el disco y yo estaba un poco, ¿qué hacemos ahora? O sea, ¿cuál es el siguiente paso? Y Dublín me parecía alucinante a nivel musical, me fui para allá y me empecé a relacionar mucho con la escena local de la música, ¿no? De hecho, es muy gracioso, siempre lo recuerdo con mucho cariño, que me llamaban Celia Bissell, the Spanish rapper, y yo era the Spanish rapper allí. Entonces, pues fue una cosa progresiva. Para mí lo de la Ruby fue un honor, porque fui la primera semana que llegué, ahí había tocado Ed Sheeran, Hozier, gente muy potente, y fui a verlo y dije, vaya pedazo de sesión. Y con el paso de los meses, en una jam, a un hombre que era la pareja de Shona, que era la organizadora de esta jam, dije, jo, me encanta la Ruby, tienes que ir. Y me dijo, si soy el organizador. Y yo, ¿qué me estás contando? Y me dijo, y ya te tengo fichada, ¿no? Y cuando me dijo de ir, bah, fue una emoción muy grande, la verdad, fue lo más, aunque no me entendieran la mitad de las letras, porque era en español o en francés, pero bueno, fue muy bonito. Sí, eso te quería preguntar, si los temas cuando estabas allí eran los mismos que puedes compartir aquí o... Hacía la mayoría de temas en español y intercalando con francés, que es como lo hago, ¿no? Y solía ir, o sea, no solía haber problema, me decían siempre, no entiendo una palabra, pero me gusta el flow. Entonces decía, vámonos con ello, ¿no? Y molaba. También es cierto, mi acento inglés no es para mí lo que me gustaría ni con lo que me siento súper cómoda, entonces ponerme a hablar con un inglés, con un acento, con gente local que habla inglés, dije, veo cabos sueltos en este plan, sigue con tu música y ya vamos viendo. Bueno, al final el lenguaje de la música es universal y a los hechos nos remitimos. Totalmente, sí, sí. ¿Y cómo es que decidiste volverte? Pues porque me llamaron de un trabajo y me llamaron de la tele, de Órbita Laica, que es un programa que me encanta y fue una gran decisión no coger aquello. Me vine temporalmente por un par de meses y estaba un día yo en la oficina y de repente dije, jo, es que no me apetece volverme a Irlanda, o sea, Irlanda es lo más, pero es que me están saliendo cosas musicales aquí, estoy dando bolos, estoy viendo a colegas, estoy con mi familia, ¿por qué no me quedo? Y yo ahí trabajaba en el Instituto Cervantes de Dublín, llevando la prensa, que también es un equipo fantástico, y dije, ¿puedo hacerlo a distancia? Me dijeron, se lo organizamos, y me quedé aquí llevando Dublín. Entonces, en lugar de vivir en Dublín e irme a España, estaba desde España llevando cositas de prensa del Cervantes de allí y tal, y nada, pues seguí ahí un poquito de trasvase. Ojo, qué bien, la pieza del puzzle que encaja, sí, completamente. Bueno, y también impartes talleres. ¿Has encontrado inspiración después de alguna de esas sesiones con los alumnos? Mucha, la gente es lo más... O sea, el alumnado aprendes mucho. De hecho, creo que es un ejercicio de empatía muy bueno, ¿no? Porque en este caso los talleres que imparto sí que van más enfocados a igualdad de género y no puedes llegar con una verdad absoluta porque no la tienes. O sea, es muy peligroso posicionarte como yo tengo la verdad sobre ciertas cuestiones porque no la tengo para empezar, y aparte porque cada uno vive de una manera diferente pues el tema del género y tal, y es válido, hay que escuchar, ¿no? Entonces mola mucho cuando partes de escuchar, oye, ¿cuál es tu lugar en todo esto, ¿no? Y trabajar sobre ello, incluso gente que le dices la palabra feminismo y dice, atrás, Satanás, y luego es como, pero si estamos en el mismo barco, realmente a nadie le gusta que estén sucediendo ciertas cosas, y es un ejercicio muy bueno de aprendizaje. ¿En eso vas a, o sea, sigues en ello? Sí, de hecho este miércoles me toca impartir uno que tengo que mañana prepararme, ¿no? Cuanto pueda. En esta carrera contrarreloj que está haciendo tu semana, ¿no? Sí, sí, pero yo encantada. Oye, yo te quería preguntar, porque antes has mencionado que también rapeas en francés. Sí. ¿Cuál es tu conexión con el idioma? Que me gusta mucho. Yo cuando era niña fui una vez allí y me acuerdo que vi un cartelito que ponía Le Petit Prince, un bar que se llamaba así. Yo lo leí y dije, no sé lo que dice, pero yo quiero aprender esta lengua. Y en cuanto empecé el instituto, empecé a hablarlo y es que me encantó. Entonces, como estaba ahí tan dentrísimo, pues también el profesorado favoreció, oye, Celia, ¿te quieres ir de intercambio con una chavala, tal? Y me empezaron también a tender la mano y aprendí bastante. Qué chulo. ¿Y planeas irte a Francia a algún polo? ¿O has indagado un poco por ahí cómo pues, están las cosas? Pues mira, me voy a ir yo creo unos días a Marsella, a una casa de una amiga que me ha dicho, vente tú y disfrútate, pero voy a ir de desconexión. De tranquis. De trabajar, teletrabajar, pero voy a ir sin bolos ni nada. Pero bueno, a veces también es necesario ir a los sitios sin intención alguna. Confirmamos. Hacer un primer sondeo y quién sabe, igual te encuentras a alguien y luego te dice, pero si yo llevo esa sala, y tú dices, bueno. Me doy una llama y me lo gozo, pero sin compromiso. Bueno, y nos has comentado que la danza es para ti una parte también muy importante desde pequeña. ¿Cómo la integras en todo lo que estás haciendo? En los bolos mismos, a la hora de moverme, hago movimientos muy poco ortodoxos a nivel de rap. O sea, hago cosas que las veo a veces desde fuera y digo, no lo entiendo, no lo justifico, pero así sucedió, ¿no? Entonces sí que a nivel corporal tengo una conexión pues, mayor quizás que otras personas que nunca han bailado y lo integro, pues cuando canto me voy moviendo de maneras pues, que suceden y sin más, pero sí que lo incorporo un poquito. Y bueno, la pregunta del programa estrella con respecto al COVID. Mira, ¿cómo? Que dijimos en el primer ya programa que esto nunca saldría sí, a la luz. Y al final ha sido siempre recurrente. Pero a nivel creativo, ¿cómo te afectó? Es curioso, es complejo porque, o sea, yo viví toda la cuarentena mucho mejor de lo que esperaba porque parar no es mi oficio, la verdad, creo que se intuye un poco, ¿no? Y entonces dije, madre mía, voy a salir ardiendo yo de estar metida en un lugar para nada. O sea, fue creativamente muy bueno. Además sucedieron cosas muy curiosas, ¿no? Como que subí la primera versión de una canción de un bolero y entonces como del canal 24 horas me conocían por compañeros de la profesión de la prensa y seguían en redes, me dijeron, te he cogido un vídeo tuyo para sacar en una pieza de informativo, y yo pensé que sería un rap y dije, súper, adelante con ello, y me encuentro al cierre de los informativos de canal 24 horas con el ya no estás más a mi lado, corazón. Yo dije, me voy a inmolar. Entonces fueron pasando cosas, me contactaron señores mayores, oye, bonita, ¿dónde tienen las versiones? Yo empecé a cantar boleros, una cosa todo rarísimo, pero fue muy divertido, así que sí, estuvo bien. Me contactaron señores mayores. Claro, me decían, hola, bonita, he visto tu versión por Facebook, claro, porque no manejan sí. Instagram normalmente, y me decían, ¿dónde está la versión entera? ¿Dónde la puedo escuchar? Y yo, no va a suceder, esto ha sido un accidente. Bueno, al final, por lo que nos has estado contando, tu historia ha estado repleta de interesantes casualidades, ¿no? Totalmente. Sí. ¿Crees en las casualidades, Tenia? Creo plenamente las casualidades y me parecen la sal de la vida, la verdad. Bueno, y yo creo que va siendo un momento de escuchar otro tema, pues sí, para entrar un poco en este mood del que hablamos. Quemando las fotos de dentro, intento tras intento voy, corriendo en mil sentidos, busco paz en objetos perdidos, cogiendo la ruta al olvido. Lograrlo es tiempo, qué bueno sería un desguace de historias, tirar la memoria, vivir en memento, recordando fragmentos. La mente engaña, al borrar lo que daña, las historias suenan extrañas. ¿Quién querría quemar un paisaje bonito? No voy a dejarte pasar si traes los zapatos manchados de gritos. Y entrar en tu jaula y cambiar un cielo de paz por techos bajitos. No voy a ceder al firmar pactos no escritos. Llevo más hostias que flores detrás, el tiempo te tira los mitos. A la noche llamas y yo tengo ganas de abrir, pero la última hiciste soldado de reproches de gente que ni conoces. Otro loco imaginando voces, alerta si tocas la puerta, porque fuerzas los roces. Bastaría un punto medio, pero tu caricia o coces. Te las cuerdas a mis piernas y yo juego a saltar por los aires. Sentado me llamas, no quieres bailar, ni quieres que baile yo, pero ya estoy de vuelta de errores, amigo. No temo a las sogas, nunca estarás tranquilo. Las locas te asustan, las cuerdas te ahogan. Maldigo tu necesidad, te pasa lo estático. La presión te metió en prisión. Sal, te espero en el ático. El miedo ata más que a cualquier religión. Vas a volverte un fanático, no. Veo a tu Dios y sus rezos románticos. Solo escucho mi voz y cantamos los dos sin relojes. Mi culpa sería apacible, pero no. Puedo darte mis horas y el precio es dejar de ser libre. Soy el agua que cae al llover. Tú quieres beber, no nos confunda llamando al amor. Si los celos son los que dan la sed, me perdiste. Pienso en ti con la sonrisa de un payaso triste. No puedo seguir dando chance y poner la balanza a favor de los pasos que nunca diste. Pared o espada, poniéndome a prueba. ¿Qué monstruos te callas? Tus palabras, la manzana de Eva. Quemando las fotos de dentro. Bueno, como hemos podido ver, tus temas tienen flow, tienen contenido, tienen un poco de todo y seguro que mucha gente de la audiencia está deseando escuchar algo más de ti. ¿Dónde te pueden encontrar? Pues estoy en las plataformas de confianza, Spotify, iTunes y demás plataformas y en redes sociales, como Celia Bisoul. ¿Y cuáles son los proyectos que tienes así en mente a corto, medio, largo plazo, de eventos, conciertos? Pues este domingo canto en un concierto acústico y luego en julio, el 3 de julio, presento el proyecto a trío con cajón y guitarra. Y luego, dentro de nada, saco un tema nuevo. Entonces nada, pues faltan menos de 2 semanas, esto está ya a la vuelta de la esquina, socorro. Así que sí, nada, sacaré un tema que se llama Nada Nuevo y que tengo muchas ganas de sacar, y hay otro también que está en camino, o sea que hay cositas. Vale, pues tienes unas cuantas cosas, sí. Este domingo, luego el 3 de julio has dicho, justo, que es cuando presentas el proyecto. Así es. Perfecto. Pues nada, vamos a tener que estar atentas y a ver. No perdernos nada. No perdernos nada de nada. Bueno, pues muchas gracias por haber venido, Celia. Dejaremos todos los enlaces para que todo el mundo te pueda encontrar. Solo, señoros, con comentarios responsables, por favor, que si no ya tenemos gracias. La respuesta con tu tema. Señoros free, queremos señoros free. Perfecto. Pues nada, nos despedimos en el programa de hoy con un texto de Kevin Ramírez titulado Y respirar. Os recordamos que podéis mandarnos vuestros audios, vuestros textos a mentescorrientes@gmail.com y nos escuchamos de nuevo la semana que viene aquí a las 6:30 en Mentes Corrientes. Primavera es nuestro descontento, no nuestro, mío. El hambre es permanente, las náuseas son permanentes, el desempleo es patológico. Tú, desconocido, y yo tenemos más en común de lo que piensas. Ocultando capas y capas de vergüenza por existir simplemente. Pulgones en la barriga y una solitaria en el cerebro. La patológica enfermedad del consumo. Insoportable recreación del miedo. No llega el fin de mes a esta casa y somos 4. Y cada uno de nosotros es 1 millón. Insoportable y patológica mentira. Hoy en LinkedIn, artistas. Mañana muertos de tanta burguesía. La revolución ya no es del pueblo. Nos la capitalizaron. Hay que pagarla y caro. Hoy en LinkedIn, revolucionarios. ¿En dónde hay que apuntarse para que lo exploten a uno por un sueldo? Déjenme barrer el suelo, como ha hecho mi madre honradamente durante toda tu vida. Hoy, en LinkedIn, trabajadoras precarias. Me miro con los ojos de un conejo, presa y depredador de mi propia y gris pena, diciendo con todo el peso y sentencia del infraempleo y de la bolsa, de los bitcoins y los nuevos cerdos, de la cuchilla de mi boca. Soy una mierda de inútil, pero no muero. ¿Para qué quiero morir si no puedo ni respirar? Estoy aquí. Estoy sentado en el lugar correcto, en el momento correcto, en el tiempo correcto. Deja que tu corazón se abra y repite este mantra. Estoy bien. Estoy bien. Estoy bien. Estoy bien. Estoy bien. Estoy bien. Aquí el cielo se funde con el mar. Las heridas comenzaron a salir, llevando lo que se debe llevar. Se quedaron en la piel donde al